plástica en la que en el siglo XIX señala el umbral de nuestra moda real. El átomo precario, desconocido, enseñará a los niños de países dominados a influenciar en los desarrollos de países solteros a la influencia de la única desarrollo del mundo. Es el cargar que contribuye a acceder a riquezas primarias. Consenso, matrimonio, sociedad, paz, felicidad, socorro.